cubrirme. Mucha pierna, poca falda, me das calor. No soy de piedra, no me quedo nunca indiferente. Basta poco para enamorarse de ti. De ese modo escaso de vestirte. Vestiendo un poco de tu trono de sexo, porque no soy de piedra, no me quedo nunca indiferente. Yo soy un hombre, no me quedo nunca indiferente. Y ahora camina, camina, chiquilla. Dime dónde ha quedado. Soy extraño, un pobre loco, voy en busca de amores. No eres mujer si tú te quedas siempre indiferente. No eres mujer si tú te quedas siempre indiferente. Y ahora camina, camina, chiquilla. Camina, chiquilla, porque miles de chicas, mas tú no vas a volver. Y ahora camina, camina, chiquilla. Camina, chiquilla, porque chiquilla, ¿por qué?